Hola, hola, muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro tercer programa de nuestra segunda temporada de Puente Amplio, la 107.5 Radio Puente Alto. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, buenas noches a toda la provincia cordillera y todos los alrededores que nos escuchan. Hoy tenemos nuestro tercer programa, estamos contentos, tuvimos una buena semana. Sí. En lo saludable. En temas nacionales no ha sido muy buena para muchas personas. Sí, no nos podemos quejar. Oye, Jimena, lo que le decimos a toda la gente que está atenta de una u otra forma al programa para que se pueda comunicar, para que pueda participar. Hoy día, como todos los programas, tenemos un gran invitado. En este caso, invitado. ¿Cómo lo pueden hacer, Jimena? Nuestras redes sociales, Puente Amplio 107.5, nuestro fanpage en Facebook, puenteamplio@gmail.com, nuestro correo electrónico, y nuestro canal YouTube, Puente Amplio, para que puedan ver la repetición de los capítulos emitidos. Tremendo. Mira, hoy ya vamos a tener un invitado que yo creo que gran parte de la gente que nos está viendo lo conoce. Sin tanto preámbulo, un fuerte aplauso para Miguel Crispi, nuestro diputado, uno de nuestros diputados, junto a Pamela Giles del Distrito 12. ¿Cómo está ahí, Miguel? Bien, muy bien. Sí, no es primera vez que estás acá, Miguel. No, pues vino como candidato. Es como la tercera. Sí, pues muy bien, bien. ¿No? Sí. Sí, sí, creo que es la tercera. ¿Algún saludito, Miguel? Nada, un saludo a todos los que nos están viendo. También a ustedes dos, saludar el esfuerzo y las ganas de mantener un programa que cuesta. Y hay que ser perseverante, conseguirse a los invitados, hacer las pautas. Hay mucho trabajo que nos se ven ahí también, Felipe, los chiquillos. Con parte del equipo, Javier, los Felipe, controles. Que algún día aparecerán. Aparecerán. No quieren aparecer. No aparecen. Se mantienen clandestinos. Bueno, es que es como una. Hay una. Un tipo de personas que están en los controles. Sí. Y no se ponen un en perfil, la dices perfil, sí. Un perfil. Claro. Pero una pega. La esa pega. Más incógnita. Claro, sin esa pega no se podría hacer esto. Sí. Ya, Miguel, vamos al grano. Tú eres el diputado del Distrito 12. Y bueno, hay hartos temas que hay. Hay hartos temas, pero el tiempo, estamos como acotados hoy en el tiempo. Miguel ha tenido un día súper largo, hay que recordar que está en su semana distrital, ha estado en terreno todo el día, así que a esta altura del día estamos como todos así, cansados. Entonces vamos a tu primer mes en el Congreso, mes y medio más o menos. ¿Cómo ha sido el funcionamiento con la bancada Frente Amplista y con el senador? ¿Les ha costado mucho? ¿Ha sido difícil? ¿Han tenido muchas trabas? No, yo creo que trabas normales, o sea, es un grupo humano que compartimos un proyecto y una visión, pero que hay que construir confianzas, que son la base para poder hacer un proyecto colectivo, y en eso también con la presión de ser oposición. No es como ya váyanse a la montaña y con no. O sea, esto es ya, día uno, empezar a participar de las comisiones, empezar a votar en el proyecto, empezar a reaccionar a las cosas que está haciendo el gobierno, reaccionar al tema tres causales, reaccionar al tema del Tribunal Constitucional y educación, o sea, reaccionar a un sinnúmero de cosas que pasan todo el día. Entonces, creo que las dos primeras semanas fueron bien, muy, muy intensas, muy, muy duras. Pero ya yo creo que estamos más ambientados y también yo creo que cada día más conscientes de la responsabilidad de que no nos podemos dar lujitos, no pueden haber como divisiones, o sea, tenemos que estar como tabla si queremos hacer honor a las expectativas que hay sobre esta bancada Frente Amplista. Respecto más a la orgánica, ¿ustedes se reúnen en la semana? La bancada se junta del Frente Amplio, los 20 diputados y el senador, nos juntamos a almorzar todos los martes. Perfecto. Ese es como nuestro espacio más político. Siempre el tiempo es demasiado escaso, o sea, estamos entre la 1:30 y las 3:30 y nada, por la tabla siempre se nos queda súper corta porque cada tema, bueno, somos 20, todos buenos para hablar, imagínate. Entonces, cada tema siempre se nos queda corto en la conversación, pero igual en el tiempo, como quizá al comienzo uno quiere discutirlo todo, claro, de todo. Y después también te vas dando cuenta que hay cosas que hay que jerarquizar, hay que priorizar, y también que la agenda en gran parte la maneja el gobierno, pero que nosotros tenemos que tener iniciativa y poner nuestros temas arriba de la mesa. Y ese es como el gran desafío. Miguel, en relación a eso, bueno, tú provienes del Frente Amplio. El Frente Amplio se caracterizó por hacer un programa basado en la recuperación de derechos sociales. ¿Cómo has visto tú en este tiempo, si es muy complejo o no, imponer estos temas a través de proyecto de ley, tomando en cuenta que la institucionalidad no nos favorece, sobre todo con la constitución de la dictadura, y también con gran número de los legisladores en contra también, pues, tomando en cuenta alguno de la nueva mayoría y de la alianza? ¿Cómo has visto tú, o cómo ves tú, poder imponer ciertos temas donde sean prioridad los derechos sociales en proyecto de ley y que esto finalmente se concrete en leyes. ¿Cuáles son las expectativas y cómo ves que podría avanzar eso o si está avanzando? Yo veo un poco distinta como la tarea inicial del Frente Amplio en el Parlamento. Creo que al comienzo me gustaría ir más a la ofensiva, pero creo que hoy día estamos como sosteniendo la estantería. O sea, estamos, y también porque el Parlamento no tiene poderes ilimitados. Los parlamentarios no podemos hacer proyectos de ley que impliquen gasto, por ejemplo. Y la mayoría, cuando hablamos de derechos sociales, esos derechos se financian. Uh-huh. Las discusiones, por ejemplo, de los derechos individuales, la agenda valórica, eutanasia, el tema de aborto, todo eso, ahí no hay gasto y ahí podemos avanzar más. Por eso la semana pasada instalamos con fuerza, por ejemplo, el tema eutanasia, uh-huh, porque ahí sí podemos avanzar. Y ese tema se viene hablando hace claro, rato. Blado lo puso sobre la mesa desde el año pasado, uh-huh, y es atroz lo que ha vivido. Hay una niña que le escribió una carta a la presidenta, tiene 19 años, sufre de dolor crónico y no ha tenido respuesta. Sí. Y tenemos la posición que pone prima los valores, la religión, pero no ve el derecho de las personas a poder decidir. Es súper difícil avanzar en ese sentido, ¿verdad? Sí, pero creo que son en esa agenda podemos construir mayorías y poder avanzar. También hay un parlamento que está, ya no hay binominal. También dentro de la derecha ahí está Evópoli, parte de RN, que en los temas como valóricos igual son un poco más asequibles, sí, han mostrado. Se puede conversar con ellos. Uh-huh. De repente ellos se ven más limitados porque son parte de una coalición que no comparte estas agendas. Pero ellos al final en una conversación privada te dicen, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces hay que seducirlos y convencerlos para poder avanzar en estas agendas, de modo de no quedar sometidos a la no agenda del gobierno. Claro. Oye, Miguel, hablaste un punto que a lo mejor mucha gente no tiene conocimiento. Tú dijiste que no se pueden proponer proyectos de ley que impliquen presupuesto. Expláyate un poquito más. O sea, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Salud. Sí. Nosotros acá en el distrito tenemos un temazo de la sobrecarga de salud, toda la situación del sótero. Uh-huh. Entonces, el gobierno, por ejemplo, va a proponer un proyecto de ley de ISAPRE, que lo que hace es regularizar las discriminaciones que ocurren en las ISAPRES, pero eso tiene un efecto directo en el sistema de salud público, en FONASA, que es el que tiene el 85% de la población del usuario, está claro, en FONASA. De Puente Alto es como el 97% la población, sí, que está en FONASA. Entonces nosotros quisiéramos hacer un proyecto de ley, probablemente lo hagamos igual, uh-huh, donde se aborda una reforma integral. Ahora, eso implica gasto, ¿ya? ¿Cierto? O sea, hay al menos un artículo de esa ley que dice, bueno, y el Estado desembolsará tantos recursos, claro, por tales atenciones, etcétera. Entonces, esa iniciativa, nosotros no podemos poner proyectos que tengan artículos que involucren gasto público. Entonces, cuando uno lo hace de repente porque quiere dar una señal política... ¿Que no esté contenido dentro ya del presupuesto? No, el presupuesto se ve después. Pero cuando hay un proyecto de ley que involucra gasto público y tú lo metes, lo primero que va a hacer alguien de el secretario de la comisión, el presidente de la comisión, sea del lado que sea, te va a decir, es inadmisible esa indicación. Entonces, nosotros como oposición desde el Parlamento tenemos bastante restringidas las políticas en las que podemos legislar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo valórico no implica gasto, ¿cierto? No. O sea, cuando hablamos de matrimonio igualitario, no hay gasto. Uh-huh. Cuando hablamos de eutanasia, no hay gasto. Entonces, sí hay políticas en las que podemos avanzar. Y también yo creo que nuestro rol, y también sería como bueno como conversarlo, es que el rol de los parlamentarios, yo creo que también en el momento del Frente Amplio, la mayor responsabilidad está en el desarrollo territorial, en generar más contenido, y no solamente lo que pasa en el Parlamento, porque en el Parlamento somos minoría. Y lo que debiéramos construir es una mayoría en el país. Y ahí es donde también podemos convocar y hacer cosas distintas. Y la pregunta que viene a continuación va ligada con eso. ¿Qué importancia para el trabajo legislativo y para el desarrollo propiamente tal del Frente Amplio tiene el ámbito territorial? Yo creo que es lo más importante. O sea, no estar legislando sin... No, nosotros siempre ponemos mucho énfasis desde nuestra diputación y también creo que en el Frente Amplio de que nosotros somos representantes. Y no somos representantes de una votación cada 4 años. O sea, yo no soy solamente representante de los 25.000 que votaron por nosotros. No. Somos representantes de los trabajadores, somos representantes de los estudiantes y para poder representarlos tenemos que juntarnos con ellos. Entonces, Y nosotros lo que tratamos de hacer es vincular eso con nuestras comisiones. Yo estoy en la Comisión de Salud y estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dado que estamos en salud, o sea, esta semana, por ejemplo, que es distrital, venimos saliendo de una reunión con varias asociaciones de la salud, que es como la base de los hospitales públicos, que tienen una coordinación nacional que está como al por el lado de las confederaciones, las federaciones, pero que se agrupan. Y ellos necesitan un representante, necesitan alguien que hable por ellos en el Congreso. Entonces tratamos de vincular como las agendas con los actores que están organizados en primer lugar. O sea, claro, hay organización y esa organización muchas veces ha sido invisibilizada por quienes son sus representantes y se creen autoridades. Y como son autoridades ya los miran de arriba para abajo. Entonces tratamos de hacer esa pega. Y lo otro es también estar como en contacto con los barrios, con las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor que visitamos durante la campaña, tratamos de pegarnos una vueltecita, porque también hay algo que es de un poco de empatía, de reconstruir vínculos. Y del típico discurso, que no necesariamente es falso, al revés, es verdadero, que mucha comunidad siente de que en tiempo de propaganda aparecen todos los candidatos, pero una vez que son electos, desaparecen. No, y eso yo lo podía ver en tu... O sea, por ejemplo, ahora antes de venir para acá, estábamos en el metro, uh-huh, en Sotero del Río, entregando una revistita que nosotros tenemos, que es la 210. ¿Y dónde está? El boletín. No lo trajimos. Ya. Aparecerá, tranquilidad. Sí, ¿ya? Está en formato digital también. Y en esa revista lo que hacemos es dar cuenta de qué estamos haciendo en el distrito. Uh-huh. Y varias gente así como queda un poco descolocada. No está acostumbrado, ¿eh? Claro. Es que va a costar cambiar esa imagen como que de, tiene la pero política. Pero descolocada, como, pero después en buena. O sea. No, descolocada en sentido como... ¿Y qué hace usted acá? Como que lo ve y hace usted... Claro, ¿qué hace usted acá? Si usted... Como que les cuesta cachar que en verdad se puede hacer de una manera distinta. Y eso yo creo que es bien, bien potente y se va corriendo la voz y es la forma también de reivindicar la política. Sí, la política la necesitamos, pero está muy denostada con justa razón. Oye, justamente voy a apelar un poco a tu memoria y te voy a ayudar un poco. Esta tu semana distrital. Nosotros sí. Nos llegó hoy día más o menos como una programación de las actividades que tienen ustedes. A ver si te acuerdas alguna para decirle a la comunidad. Mañana, uh-huh, me recuerdo el nombre, pero mañana vamos a dos clubes de adulto mayor. ¿Tú los tenías en la...? Sí, alguna. Lee rápido, dale. O sea, esto es la de hoy día. Esto fue el lunes. Aquí está la... este es el GIF. Tenemos dos CAM, tenemos... algo muy interesante que tenemos mañana es un conversatorio con el colegio... acá está la agenda. Tenemos un taller de formación ciudadana en un colegio técnico profesional. ¿Ya? Que es algo nuevo, un colegio en La Pintana, donde nosotros cuando hicimos, como pensamos el año, algo que falta mucho, creemos, es el trabajo con los jóvenes. Uh-huh. Además, nosotros somos jóvenes. Sí, creo. ¿Cierto? Obviamente. Pero los jóvenes están ausentes de esta discusión. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos abordando todo el tema de VIH. La pandemia que hay, y ojalá nos podamos detener aquí en un segundo porque es súper, súper relevante. O sea, la pandemia que hay de VIH, el problema es que los jóvenes creen que ya no es un riesgo el VIH-SIDA. O sea, creen que esto es una cuestión del pasado, Freddie Mercury, los 90, historias de otros. Uh-huh. Y que ya estamos libres. La verdad es que más del 50% de la población que tiene VIH no lo sabe. Y el pic, donde ha aumentado más fuerte, es entre jóvenes de entre 15 y 24 años. Son jóvenes que están en los liceos, que hoy día tuvimos una reunión en la mañana con organizaciones de la sociedad civil de VIH, porque queremos armar una campaña junto con el mundo estudiantil, con la CONES, la CONFECH, para que vayamos a los liceos, vayamos a las escuelas, vayamos a las universidades, aprender a ponerse un condón. Uh-huh. O sea, si de verdad que el tema es que hemos abordado el tema de VIH desde un punto de vista como que lo responsable es no tirar. Claro. Eso es lo responsable, ¿cierto? O tener solo una pareja. Claro, no, y con mucha carga religiosa. Y la carga que también tienen los homosexuales en ese, uh-huh, sentido. También. O sea, ser gay significa... De mucha estigmatización. Exacto, para la mayoría. Y que demuestra mucha ignorancia también. Pero lo cierto es que ha habido mucho como ocultamiento y hay muy pocos estudios respecto a cómo vivimos la sexualidad. Entonces, claro, las políticas públicas, no sé, por cantidad de condones, bueno, esto se supo a propósito de los dichos de Varela. Más o menos un joven tendría como acceso a 3 condones por semana. Igual un joven en que tiene pareja, una o varias o ninguna, obvio que no lo alcanzan, pues, ¿cachai? O sea, si te rompe un condón, ya te usaste 2... Bueno, todo eso no se habla de la vida sexual de los jóvenes. Entonces, así es imposible generar una política pública. Entonces, lo primero que también en estas charlas que vamos a ir a hacer a los liceos, a los colegios, que tiene que ver con el rol del parlamentario, también hablar un poquito de sexualidad, porque tenemos una crisis súper aguda, complicada, uh-huh. súper complicada. Y en eso, los jóvenes, pucha, podríamos tener como un rol bien relevante. Oye, Miguel, perdón, Jimena. Igual acotar que, a ver, existe gran parte de responsabilidad de los jóvenes y desde las políticas públicas cuando se habla del condón y de la prevención del embarazo no deseado. Y también se habla de la prevención del VIH, pero tampoco no se habla de la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual. Sí. Otras ETS, totalmente, que son súper comunes en la población, sino que el condón se ve como el evitar el embarazo, pero no desde el punto de vista de la prevención de las ETS. Y del contagio que se puede producir. Y lo otro complejo, acá en Puente Alto, por ejemplo, los alcaldes de derecha y en otras comunas no permiten que en los colegios se hablen estos temas. Algunos alcaldes más progresistas sí, pero en realidad han mantenido esa parte muy conservadora donde ni siquiera permitían que se repartiera la pastilla del día después. Porque relacionan ese tema con un tema religioso. Sí. Y yo lo que dejaría a los chiquillos y chiquillas que están escuchando es que vayan y se hagan el examen de VIH. Es gratis, se hacen los consultorios, se van a demorar un poco, tienen que hacer primero un test de ELISA, es como en dos fases. Sí. Pero de verdad debiera ser una práctica habitual que una vez al año, o sea, nosotros tenemos múltiples parejas en nuestra juventud. Entonces, lo normal es que uno vaya una vez al año y se haga un test de VIH. En el caso de las mujeres es brutal, porque muchas mujeres que tienen pareja única tienen VIH y no se hacían los test porque tenían pareja única. Y claro, como que patas negras, claro, se lo están jugando, claro. Y tienen VIH y nunca se... Entonces, de verdad que esto es una responsabilidad de todos. Necesitamos políticas, mejores políticas, pero aquí sí existe el derecho. Entonces, a los chiquillos y chiquillas que están escuchando, vayan y háganse el test porque uno nunca sabe. Y además, tener VIH no significa el fin de nada. O sea, hay tratamiento, son parte de las enfermedades GES garantizadas, la atención. O sea, el fin podría ser precisamente no saber que uno tiene. Claro. Oye, Miguel, para todas las actividades en que tú vas a tener esta semana aquí en el distrito, ¿hay algún medio donde la gente está pueda...? Está en Miguel Crispi Diputado, en Facebook. Facebook, tal cual. Ahí está toda la agenda. Ahí se mete la comunidad, sí. Y va a ver el itinerario, que sí. Yo ya lo vi, son actividades todos los días, sí. Así que es genial. ¿Y si la gente se quiere contactar contigo por algún también tema X? Yo reviso, y en el equipo estamos revisando todo el rato nuestras redes sociales, los inbox, en Twitter. Entonces, verdad que hoy día el 2018, si uno quiere comunicarse, a lo menos aquí lo va a lograr. Ahí va a tener una respuesta. Nos vamos al primer temita, el primer tema musical, la primera canción. Un gran grupo chileno que tienen todo ahí el discurso social, que también lo han llevado a cabo súper consecuente, que están en muchas protestas. Los Vázquez, aguante Los Vázquez, vamos a escuchar el tema Basta, así que disfrútenlo. Ya venimos con Miguel Crispi, diputado del Distrito 12. Que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos no puede seguir así. Tenemos que gran tema, gran banda nacional. Y ahora seguimos con todos aquí, pues, aprovechando en el buen sentido la palabra a Miguel, para que nos cuente más cómo ha sido. Bueno, con respeto, Miguel. Oye, Miguel, cuéntanos un poquito más. Tú nos señalaste que formas parte de dos comisiones, una de salud y la otra de derechos humanos. Respecto a la salud, ¿ya? Volviendo al tema anterior, la salud era uno de los derechos junto a educación, vivienda digna, que están concebidos en el programa del Frente Amplio como derechos sociales. Háblanos de... y obviamente hay una disputa de un sector político de derecha y de algún sector también la nueva mayoría que los consigue como bienes de consumo y nosotros no. ¿Cómo va esa correlación? ¿Cómo va esa disputa? ¿Cuáles son tus metas respecto a tu papel como integrante de la Comisión de Salud? Mira, la agenda de salud es bien compleja porque dado que tiene menos visibilidad, por ejemplo, que la agenda de la educación o por ejemplo el tema pensiones, También el gobierno le pone acelerador y en este caso hay un proyecto que es el proyecto de ley de ISAPRE. ¿Ya? El que hablaste un poco. Claro, que es complicado porque es muy difícil estar en contra de terminar con las discriminaciones en la ISAPRE, ¿cierto? O sea, porque la ISAPRE discriminan por género, por edad y por persistencia. Por enfermedad, son tres cosas básicamente. Entonces, hay un proyecto de ley que termina con esas tres discriminaciones. Pero es un proyecto para el 15% de la población que tiene la capacidad de pago para estar en una ISAPRE. Súper restringido. Y lo que nosotros hemos como planteado, decir, la urgencia número uno debiera ser FONASA. Claro. Y en eso el programa de Porque abarca mayor cantidad de la población. Claro, el programa de todos lo que propone es un seguro único de salud, donde si alguien quiere además pagarse un seguro privado, que podría ser la ISAPRE, que lo haga. Pero el 7% debiera estar todo destinado para la salud de todos y todas, en un seguro único de salud. Y eso es complicado instalarlo porque vivimos en una sociedad bien individualista. Entonces, creo que al final son disputas bien, bien culturales que tenemos que dar todos los días en la calle, en este caso en los consultorios, en los hospitales, porque si es que probablemente uno le preguntara a los usuarios del Sótero, si usted tuviera capacidad de pago, ¿qué preferiría? ¿Quedarse en la salud pública o pagar por la ISAPRE? Probablemente te diría, prefiero pagar por la ISAPRE, porque no se imaginan que el sistema público puede ser digno, puede ser oportuno en la atención. Y eso tenemos que cambiarlo, y tenemos que hacer ese trabajo. Nosotros ahí estamos trabajando un proyecto más integral, pero es una pelea de largo plazo. Y en el corto plazo, en salud tenemos, estábamos hablando recién del tema de VIH, estamos trabajando ahí. Estamos trabajando muy atentos a lo que está pasando con la modificación del protocolo para las tres causales del aborto. Estamos trabajando en ley de fármacos 2. O sea, hay una agenda súper larga. Respecto al protocolo, refiérete algunos minutos. Del protocolo, para que todos lo entiendan, cuando se hace una ley, esa ley se implementa a través de un reglamento. Reglamento. Bien. No es el día siguiente, porque es como el detalle, ¿cierto? Lo chiquitito ¿Cómo de cómo se implementa. ¿Y cómo se va a aplicar? Claro. Y en este caso, el gobierno, como esto se terminó de legislar en el gobierno anterior, este gobierno modificó ese reglamento, lo que hace una cosa súper absurda. Es que lo que iba a ser la objeción de conciencia, que es de las cosas más ridículas que yo he escuchado, es como que una institución ahora, las instituciones tienen conciencia. Está bien, solo en Chile. Pero bueno, en Chile la tienen, entonces, si esas instituciones tienen un conflicto de interés con realizar abortos en sus instituciones, entonces podrían no realizarlo. Ok, la Universidad Católica en su carta de principios, pero lo que hizo el gobierno fue hacer unas modificaciones que hacen que esto básicamente se constituya en la norma y que todas las instituciones privadas, sin mediar ninguna complejidad, puedan declarar su... La generalidad se convirtió. Claro, se convirtió en la generalidad y eso está ocurriendo. La semana, hace pocos días, en Osorno se dio la realidad de que ya no hay instituciones de salud que presten, entreguen prestaciones. Y además, para que se entienda, otra polémica es que, a pesar de que, por ejemplo, Jimena tiene una clínica que dice, en verdad yo soy objetora de conciencia, no voy a hacer abortos, esa clínica sigue recibiendo fondos públicos para realizar otras prestaciones. Entonces, es absurdo. Es como que las universidades, que ha habido larga discusión, bueno, las universidades tienen carácter público y reciben financiamiento público si cumplen ciertas condiciones. Claro. Exacto. Libremente. Si no las quieren cumplir, no estarían sujetos al financiamiento. Claro, no tienen plata. En el caso de las clínicas, entonces no, las clínicas lo que les sirve. Entonces se está dando una gran discusión en eso. Yo creo que el ministro ha sido muy, muy torpe. Al parecer ni siquiera le había informado al presidente. Hoy día se dieron unas negociaciones súper raras, súper oscuras. Yo no participé de esas conversaciones para intentar bajar una interpelación que le iban a hacer al ministro contra que él cambiara el protocolo. Al final nadie se ocurrió. Bueno, está complicado el tema y lo más complejo, creo yo, es que el gobierno al final es un gobierno tramposo. ¿Por qué? Porque gobierna por secretaría. O sea, el gobierno, y en un Estado de Derecho, por más imperfecto que sea, nosotros queremos más democracia. No estamos satisfechos con el sistema que tenemos, pero un Estado de Derecho donde hay tres poderes, dos de ellos el Ejecutivo, que es el gobierno, el otro el Legislativo, que es el Parlamento, y el gobierno tiene iniciativa, como conversábamos antes, mucha en el caso chileno, ingresa proyectos que los tramita el Parlamento y que democráticamente ahí se expresa la diversidad del país en el Parlamento. Claro. Entonces, en el caso de las tres causales se llegó a un acuerdo. Hubo un acuerdo nacional, como le gusta, o sea, tanto decir a Piñera. Y un acuerdo que fue producto de muchos años. Y se supone que hay jerarquías en el derecho y con las leyes. Entonces, si hay una ley, el manual, lo que lo pone en ejecución, no puede contravenir el espíritu de la ley, lo que dice la ley. Claro, y eso es exactamente lo que pasó. Un acuerdo que se llegó en el Congreso, el gobierno por secretaría quiere cambiar el sentido de esa ley, que es que en Chile las mujeres tienen derecho a realizarse un aborto en las tres causales. Uh-huh. Entonces, el gobierno ha retirado distintos decretos, no ha ingresado ningún proyecto. Entonces, lo que el gobierno hace es tratar de saltarse el Parlamento. ¿Y cómo lo ves tú en el futuro próximo? Yo creo que se les va a acabar la marcha blanca. O sea, yo creo que todos los gobiernos al comienzo tienen un espacio donde la ciudadanía es muy proclive a decir, bueno, está empezando. Y eso ha ocurrido. Lo ocurrió a Bachelet, antes le ocurrió a Piñera, sí, también. Sí. Es genérico. Gobierno. Creo que nosotros quizás sobredimensionamos como esta, no sé, aplanadora con la que venía Piñera, que se veía muy fuerte, se veía muy ordenada, se veía muy bien direccionada. Y mi diagnóstico al menos hoy día es que este es un gobierno bien normal, que va a cometer errores, lo hemos visto los últimos 10 días, sucesivamente, todos los días, y que por tanto nosotros tenemos más responsabilidad, porque si nosotros no nos articulamos y nos quedamos en el decir que no, no va a ser suficiente. Claro. Tenemos que tener una alternativa de mejores políticas públicas para mejorar el bienestar de los chilenos y las chilenas. Y es toda esta discusión tan legal, que se ve como tan lejana, se traduce que al final los más perjudicados son las mujeres de escasos recursos, que no tienen cómo solventar un aborto bajo las tres causales, porque las que tienen plata se van al extranjero, un país donde esté legalizado, se pagan una clínica con hotelería y listo, solucionaron su problema. Terminan mal las mujeres. Uh-huh. Y siguiendo con el tema de la salud, sabemos que estás trabajando estrechamente con los trabajadores del Sotero del Río. Y el Sotero del Río y el gobierno, el Ejecutivo, tuvo la iniciativa de concesionar el Sotero. ¿En qué está todo eso y cómo han trabajado con la FLEMPRU, con todos los organismos que están al interior organizados? O sea, lo que hemos hecho, yo imagino que todos los puentes altinos están súper pendientes de esta larguísima historia del Sotero, que después de esta, porque no es que hagan todo el Sotero de nuevo, pero con la ampliación y la mejora de las instalaciones realmente queda como un hospital de primera categoría a nivel latinoamericano. O sea, cuando uno ve los planos es realmente como decir que gana que sea el 2020 y tanto cuando va a estar listo. Pero esto que iba a ser, primero Piñera lo quería concesionar en su gobierno anterior, después Bachelet dice no se concesiona, se hace vía sectorial, que es básicamente que no hay un externo. Claro. ¿Cierto? Que es el mismo servicio de salud pública el que se hace cargo. Y Piñera abrió al inicio del gobierno, Santelice abre la puerta a concesionar. Lo que por un lado es terrible, porque ya tenemos la experiencia del hospital de Maipú y de la Florida, y el modelo de concesión en salud no funciona. Yo no quiero ser como de decir en ninguna área se puede concesionar, pero si uno se queda en el de salud, al menos en salud no. O sea, cuando se concesionan son otros incentivos los que mueven el que administra un hospital y no el de cuidar la salud de los usuarios. Entonces, por una parte se atentaba contra ese bien. Y por otra parte, esto era comerse 2 años más. O sea, todo de nuevo. Y en eso nosotros nos vinculamos muy fuerte con las organizaciones, ahí prestando ropa. Participamos de un par de manifestaciones. Solicitamos que fueran a la Cámara, o sea, que fueran a la Comisión de Salud en el Congreso a hablar. Y al mismo tiempo invitamos al director de Infraestructura. Y el director de infraestructura nos dijo que no, que lo que había dicho el ministro no era lo definitivo y que el Sótero va. Va en las condiciones actuales, significa que se va a adjudicar un proceso de licitación que está ya súper avanzado. Que empezó eso, el proceso de licitación ahora el 28 de marzo, parece. O sea, en esa fecha se terminaron las postulaciones. Claro. Ya, y ahora ya no se viene el proceso de adjudicación. Ya. Que el ministerio dice ya, aquí el mejor postor, el que las mejores condiciones técnicas. En ya, pero eso es para construir. Eso es para construir. Sí, no eso. Para administrarlo. No, eso es para construir. Y de todas maneras, creo que hay que mantenerse atento, porque esto era un chasquido de dedos que la autoridad cambie de opinión y abre una nueva concesión. Nosotros esperamos que ya ha sido súper explícito en que el ministro no se vaya a dar vuelta. Pero por ahora vamos a seguir defendiendo el Sótero, y súper importante también que los usuarios, que somos todos, uh-huh. O sea, los mismos trabajadores son usuarios, que estemos atentos. O sea, el realmente defender la salud pública, no porque nosotros estemos enamorados de la salud pública, sino porque entendemos que es el mejor camino y el mejor vehículo para tener una salud digna, igualitaria, y en eso, más justo. Claro, eso es lo que estamos trabajando, pero no basta solamente un parlamentario o los dirigentes y dirigentes, que son las que se rompen el lomo todo claro. El día para sostener estos, que son muchos años. Que en este caso han estado súper activos. Sí. Oye, Miguel, cambiando, pero no cambiando un poco el tema, tú eres parte de dos comisiones, salud, que ya hablamos de variados temas, y también de derechos humanos. Hace poco vimos, yo creo que gran parte del país, un acontecimiento que a muchos nos dolió, nos dio rabia, impotencia y también cierto grado de admiración también por las reacciones que hubo de parlamentaria Pamela Giles y de otros parlamentarios del Frente Amplio. Quería saber respecto a ese hecho de las declaraciones de Ignacio Urrutia, en diputado por la séptima región ya del 2002, ojo, lo que pasó con el estudiante en la marcha del jueves que fue atropellado por una patrulla de carabineros. En relación a eso, ¿tú cómo crees que el Estado ha tratado o está tratando el tema de los derechos humanos en cuanto a promover esto, en cuanto a hacer respetar los derechos humanos? ¿Tú crees que hay mecanismo para uno como particular, como ciudadano, hacer valer acciones para la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo es ese tema? Respecto a esto que precisamente sí. Mismas autoridades... O sea, yo creo que son ámbitos que obviamente están vinculados, pero son distintos. Yo creo que cotidianamente se violan los derechos humanos en Chile, se violan los derechos de la infancia, se violan los derechos humanos de la población mapuche. Celestino Córdoba, un gran caso que está pasando en la actualidad, que en cualquier momento se muere, lamentablemente. Se violan los derechos de los migrantes, se violan los derechos en distintos ámbitos. Y en eso, yo quise estar en la Comisión de Derechos Humanos. Por supuesto que hay una agenda de reparación de derechos, de los derechos humanos de víctimas de la dictadura, pero hay una agenda mucho más amplia, y en eso creo que también nosotros tenemos que oxigenar la discusión de derechos humanos y entender de que es mucho más. Ampliarla, claro, y que nos sintamos como también... Empatizarla quizás, claro. Para que la gente se sienta de que sí, o sea, que la están gente... violando mis derechos. Claro. Pero háblale un poco de los mecanismos, a ver. Y en eso, lo de Urrutia es distinto, porque... En ese caso hay un ámbito de los derechos humanos que tiene que ver con evitar la incitación al odio. O al negacionismo. Uh-huh. Y eso es una discusión compleja porque también tenemos el derecho a la libertad de expresión. Uh-huh. Entonces, generalmente desde la derecha se dice, en este caso defendiendo la libertad de expresión, cosa que ahora la defienden, se dice que tener un proyecto de incitación al odio o negacionismo, que voy a explicar lo que es, chocaría con la libertad de expresión. Porque ¿qué hacen estas dos figuras? La incitación al odio lo que protege es principalmente lo que evita es que avancemos en un camino donde se pueden generar dictaduras, totalitarismo, o que se inflige un agravio a las minorías, a quienes pueden ser sujetos de discriminación, ¿cierto? Y que en cada vez más amplio el espectro, claro, de personas que pueden ser objeto que de es un poco, yo diría que eso es como la figura de Caste. Claro. Caste lo que hace es incitar al odio. Sutilmente. Claro. Y lo que hace por su parte Urrutia, eso es negacionismo. Y el negacionismo es decir que aquí no ocurrieron violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre cuando Urrutia dice lo que dice? Es que él atenta contra la dignidad nuevamente de aquellas personas que han sido torturadas, que han sido presas políticos, violadas en sus derechos más fundamentales. Y por tanto, lo que corresponde para que eso no vuelva a ocurrir es legislar en esas dos materias. Y no solamente eso, sino generar modificaciones constitucionales para que le afecte a los parlamentarios. Porque los parlamentarios tenemos fuero. Significa que dentro de la Cámara podemos decir lo que se nos ocurra. Y no hay ni un poder del Estado que pueda sancionarnos. Por tanto, en estas materias lo que nosotros vamos a empujar desde la Comisión de Derechos Humanos es que legislemos en incitación al odio, en negacionismo, y que hagamos las modificaciones para que afecten a los parlamentarios. ¿Por qué creo yo que es importante? Porque nosotros no podemos subestimar el poder del odio. Cuando el odio es articulado, es manipulado, se instaura en la sociedad. Puede llegar a... O sea, lo que ha pasado en Europa, no en el pasado, sino que ahora, es que en base a las inseguridades que tiene la población, por ejemplo, a perder su trabajo, termina enfrentando a los ciudadanos unos con los otros. Uh-huh. Siempre hay uno más débil. Sí. Termina enfrentando al que tiene un poquitito más con el que tiene un poquitito menos. O el que viene de otro país. Y ese es el poder del odio, que es manipulado por la derecha nacionalista y la derecha más dura en Europa, y que en Chile quien interpreta eso es José Antonio Kast. Quiero decir al mismo tiempo que yo no justifico la violencia. Yo creo que incluso en ese sitio con ese tipo de persona hay que ganarle los argumentos. Uh-huh. Pero no podemos tener que cada vez que una persona como Urrutia o como Kast digan las cosas que digan, entonces esto se convierte como opinología. Y aparece un columnista por acá, un dirigente por allá, todo opinando de si corresponde o no corresponde que le saquen la cresta, o si es incitación al odio o no. Para eso tenemos que legislar. ¿Esa comisión con cuántos diputados está compuesta? Las comisiones, todas las comisiones tienen 13 miembros. 13 miembros. En todas las comisiones la oposición tiene mayoría. Perfecto. Que es... Hay dos del Frente Amplio más 5 que son de la ex nueva mayoría. Ajá. Uh-huh. Y en la Comisión de Derechos Humanos yo tengo expectativas de que vamos a poder avanzar en esto. Porque la UDI es quien se resiste más a esta legislación, pero yo creo que hay varios diputados y diputadas de RN y de Bópoli que podrían tener sentido común y decir, mira, esto no se trata de una u otra persona, se trata de ciertas normas que nos permiten convivir en democracia. No, y para también bajar un poquito el tema, ese tipo de delito está contemplado en la mayor parte de los países. Sí. O sea, no estamos hablando de inventar la pólvora con este proyecto. Sí. Es algo que la mayoría de los países ya lo tienen. Mira, me voy a tomar una libertad, señor productor. Con respeto. Es que dentro de la discusión que se dio con lo del señor Urrutia, y viendo redes sociales y los opinólogos, mucha gente justificó lo que este señor Urrutia decía por el simple hecho que hay muchos falsos exonerados políticos. Como comisión, ¿van a abordar ese tema? Porque yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace. Sí, pero no podemos mezclar. A ver. No. No se puede mezclar. No, pero... lo que él dijo fue más allá de eso. No, si yo no estoy justificando lo que él dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo tampoco. Lo que pasa es que... Pero hay mucha gente que viene y pone esa justificación para, como en cierto modo, decir, si tiene razón, porque son todos ladrones. Pero en este caso no, tanto para las comisiones Rettig y Balich, están súper identificadas quiénes son esas personas. Uh-huh. Aquí lo que hay, hubo un proceso de verdad. Y esa es la historia oficial respecto a violaciones de derechos humanos en dictadura. Están identificadas, son cerca de 29.000 personas las que están en la comisión Balich. Uh-huh. Y por tanto, la discusión que se mezcla respecto a los falsos exonerados no corresponde con esto. No, para nada. Porque esas personas están identificadas. Claro. Y creo que en eso... Al final, yo creo que quien escucha a Urrutia y pone un tuit argumentando eso es una persona que en verdad no tiene cero empatía, que le está buscando la quinta pata al gato, porque uno puede tener esa aprensión, pero siempre hay un contexto en el cual se dicen las cosas. Y hay modo de decirlo. Y en esto yo creo que hay... No, y claro, y esto... Bueno, no sé si la palabra sea cómico, pero es atroz, porque se hace la misma analogía respecto, por ejemplo, a lo que le pasó al chiquillo del estudiante Larsi, que por el solo hecho, entre comillas, porque es patético, de tener un disfraz artístico que él estaba ocupando para bailar, de bailes peruanos, porque él es peruano, mucha gente lo tildó como encapuchado, y por ese hecho también mucha gente justificó el actuar de carabinero con los atropellos. Sí, y en ese caso de Christopher, se llama el muchacho que fue atropellado. Uy. Claro, eso es parte de las comparsas. O sea, las comparsas usan... Sí. O sea, nadie sale como de capucha con una capucha de lana con un motivo alegórico. Claro. ¿Cierto? O sea, básicamente... Y... No, y demuestra también una ignorancia tremenda tampoco en no reconocer eso y en no saber eso. ¿Algo más que te quiera referir a este tema de los derechos humanos? Yo creo que tenemos que preocuparnos. En el ámbito general de los derechos humanos... Tenemos que también avanzar un poquitito más y entender de que los derechos humanos no tienen que ver solamente con la reparación en dictadura, que de ahí partimos, pero que hay un amplio espacio de derechos que están garantizados, derechos humanos. Que Carabineros no los está respetando. Y que el Estado, no, o sea, Carabineros y el Estado no ha sido capaz de garantizárselo a la población. No, yo creo que en el tema de la infancia, en el tema de migración... Y en el tema mapuche hoy día, que estamos viendo la crisis por la huelga de Celestino Córdoba, donde es importante también señalar lo que el machi Celestino Córdoba ha demandado no es una revisión de su caso. Él está condenado por ser partícipe del asesinato de la familia Luxinger Macay. Otro tema es él, la calidad de las pruebas en ese juicio. Él no está pidiendo que se revalúe el caso, sino que se le respete el derecho de salir a una ceremonia espiritual... que es su regue, que es ir al espacio donde él ha sido consagrado espiritualmente para recuperar energía. En su calidad de machi. Y que pueda ser machi. Y en esto yo lo he conversado también con autoridades de gobierno. Al final la pregunta es si nosotros vamos a estar disponibles a decir en Chile no hay solo una cosmovisión de cómo son las cosas. Es como que tú estés preso y tú tienes apendicitis. Ya, tienes apendicitis, entonces obviamente el alcaide... te va a mandar al hospital para que te hagan una operación. Pues como que un cura esté preso y no lo dejen rezar. Es que es distinto. Es distinto porque quien resguarda los derechos de la población indígena que está presa y en otros ámbitos del convenio 169, que no aborda a los curas. Esto tiene que ver con la protección de la cosmovisión de los pueblos originarios en el mundo. Bueno. Sí. Además de que en las cárceles hay espacios para evangélicos, bueno... En el caso de que tú, en el caso del machi Celestino Córdoba, él está diagnosticado por un doctor que es machi del Hospital de Nueva Imperial, hospital público, y dice que tiene una enfermedad que le afecta a su salud, que tiene que ver con que no puede estar en contacto con los espíritus, que no puede tener los peumas, que son los sueños donde él se vincula con los espíritus y le permiten realizar su condición de machi, de guía, de líder espiritual, y eso afecta a su salud. Y eso genera dolores musculares, eso genera mareos y debilita su estado general de salud. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como sociedad chilena es si vamos a respetar eso o no. Porque en este caso, claro, no es una apendicitis, pero hay otro doctor que atiende en un hospital público, Winca, y que dice que está enfermo. Y no lo dejan ir. Entonces es un tema súper, súper profundo. Yo fui estuve con Celestino Córdoba, fuimos como por la Comisión de Derechos Humanos. Y es brutal, porque al final la conversación no tiene que ver con, en este caso, con territorialidad, no tiene que ver con autonomía política, tiene que ver con el derecho a vivir tu cosmovisión. Una cosmovisión mucho más profunda que la occidental, porque en verdad está vinculado también con tu estado de salud. Y en eso creo que el gobierno, este es un problema que pudo haber resuelto el gobierno anterior, así como muchos otros, que no lo resolvió, le cae a un gobierno de derecha que tiene otros conflictos y que yo he estado bien como pendiente, había altos y bajos y yo creo que está muy difícil. Tengo toda la esperanza de que el gobierno ceda, pero ceda, esto no significa desoír ni saltarse el reglamento, porque penitenciaría tiene un reglamento. Todos los ciudadanos chilenos estamos, pero en este caso hay un convenio que es el 169 que lo que obliga a ese convenio es un convenio que se firma con, es bien raro porque es con la Organización Internacional del Trabajo. Pero lo que obliga a los estados que firman ese convenio es que tienen que adecuar sus normas para no violentar y facilitar la expresión y el resguardo de las comunidades indígenas. Entonces, en este caso, y de respecto a todo el sistema penitenciario, no hay espacio para los mapuches en las cárceles. Nosotros tenemos un problema de cárcel general. O sea, y yo creo que en este caso uno no puede decir, bueno, vamos a partir con la población mapuche. qué pasa con las mujeres que tienen un hijo y tienen y cómo amamantar en cárcel, qué pasa con la población trans o la población gay que está privada de libertad, no es excluyente. Y qué pasa con la población indígena también. Obvio. Entonces son sujetos que son fácilmente discriminados y violentados en las prisiones. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo muy grande, pero en el caso del Machi Celestino Córdoba, además, si es que esto no se resuelve bien, es la vida del Machi Celestino Córdoba, probablemente lo alimenten forzosamente, porque el Estado ya tiene cuando los Estados tienen bajo su resguardo a una persona, por ejemplo, cuando están privadas de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de esa persona. Y lo que hace hoy día es que hoy día el gobierno tiene sobre la mesa en Gendarmería un documento de la, no sé si de la Corte Suprema la que lo hace, pero que autoriza la alimentación forzosa del machi. El tema de derecho a la vida, claro. Resguardar. Claro. Que es distinto que estuviera en la calle. Si yo estoy en una huelga de hambre aquí abajo de la radio, el Estado no me puede alimentar forzosamente, porque yo no estoy bajo la responsabilidad del Estado. Bajo la tutela. Claro, pero cuando estoy privado de libertad, el responsable es el Estado. Pucha. Y en eso, pero las secuelas de salud que va a tener y el clima que va a generar en la Araucanía es brutal. Gran tema. Podríamos seguir hablando toda la noche, pero sabemos que estamos súper limitados con el tiempo. Bueno, esperemos que sea la primera de muchas visitas después a Miguel, acá al programa. Exactamente. Y bueno, hablando de derechos y de vida, vamos a dejarlos con esta canción de un grande, de Víctor Jara, con Los Blobs, El Derecho de Vivir en Paz. Grande Los Blobs también. Aguante, Katy. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Acá en el último bloque, ya despidiéndonos, muy lindo tema, muy buen programa, da harto para hablar. Sí, mucho. Tantos temas que quedaron inconclusos y tantas cosas pendientes que hay que hacer, que hay que legislar, el sistema penitenciario. Pero bueno, Bien, buena conversa. Sí, pues esperemos que se repita más. Y dale, pues Miguel. No, mandar un saludo a todos. Contarles que estamos ahí con todas las pilas bien puestas, trabajando mucho en los días que estamos en Valparaíso, pero sobre todo los que estamos acá en Puente, en La Florida, las distintas comunas del distrito. Y que se mantengan atentos y atentas. ¿Cuál es el sello de tu cargo? ¿Cuál sería el que te gustaría que quedase después de los 4 años, independiente de que vaya a la reelección? ¿Cuál es el sello que yo creo que es la manda? O sea, es la presencia, estar en presente. De repente no se pueden resolver todos los problemas, de repente no tenemos las atribuciones, pero al menos estar presente junto a las comunidades, junto a las organizaciones que sacan la cresta todos los días en función de distintas causas, los ciudadanos que están solos y que creen que en verdad la clase política se aparece para las elecciones. Yo creo que es tarea lo primero de reconstruir confianza y para eso hay que estar presente. No se puede hacer con intermediarios. Repítenos de nuevo tu canal de comunicación y cuándo es tu próxima semana distrital para que la gente esté atenta. El canal de Facebook que usamos es Miguel Crispi Diputado y las semanas distritales son todas las últimas semanas de cada mes. Esa semana el Parlamento no funciona, no cierra, y todos los parlamentarios se distribuyen y vuelven a sus distritos. Entonces, por eso es que nosotros ponemos a concho el acelerador en esas semanas para alcanzar a recorrer lo más posible y, como les decía, estar lo más presente que Miguel, se pueda. Miguel, en relación al mismo vínculo que tu cargo, que tu ejercicio de cargo que quería estampar aquí, ¿hay algo que nos quieras comunicar respecto a algún lugar donde se pueda dirigir la gente? ¿Hay alguna noticia respecto a algún lugar físico? Nosotros tenemos la sede de la Diputación, está en La Florida, no alcanzamos a tener dos sedes, está en México con Gabriela. ¿Ya está funcionando? Con Trinidad, siempre se me confunde. Sí, hay un ángel por acá que está... No, y que son los nombres de la... Todos ángel, los nombres de calles de... Nombres de mujer se me confunde. El ángel sopló que está entre Trinidad y Santa Amalia por México, justo en la curva. Sí. Para la gente que conoce la zona, ahí está. Ya está funcionando. Ahí está, sí, está un poco precaria aún, pero está funcionando. Esa es la sede digital. Y probablemente tengamos un espacio ahí con la Paola Chávez, que también viene de repente para acá, que es nuestra core. Le enviamos un fuerte saludo a Paola. Ahí esperamos poder, como algunos días están atendiendo y teniendo audiencias en ¿Y esa en dónde Puentes. Es? Esa no sé dónde está, porque yo no sé si todavía está. Está en Isaguirre. Al lado de la Corporación de Asistencia Judicial, ahí en Entraite. Pero lo más fácil es que se contacten por el Facebook. Perfecto. Ahí que nos contacten, nos hagan preguntas, tenemos un equipo que está ahí súper atento para responder a todas las... De repente hay consultas que tienen que ver con, no sé, pues desconocimiento de cuáles son nuestros derechos, de cómo se hace una postulación, de muchas cosas más cotidianas, así que... Pues ahí, aclaran claro. La respuesta. Oye, eso. Gran programa, Miguel, muchas gracias por venir. Tenemos aviso para que ya lo vayan agendando, el sábado 5 de mayo vamos a estar... como Frente Amplio Cordillera en Las Nieves con Puerto Montt, por allá por la Villa Andes del Sur. Vamos a estar con nuestros representantes electos, Paola, Miguel y Pamela. Ojalá todo salga bien y puedan participar. Así que avisamos con la anticipación. Agenda. Sí, avisamos con anticipación para que la gente se dé un tiempito. ¿Qué va a ser? De 2 a las 2 a 2 de la tarde va a ser una actividad donde van a poder hablar con nuestros diputados, van a poder conocer lo que hacemos como Frente Amplio Cordillera. En recepción para las niñas, para los niños. Exactamente, va a haber pintacaritas por ahí para que los niños estén entretenidos, juegos inflables. Una actividad y Frente Amplista para que nos conozcan. Eso, oye, la mejor vibra a todas y a todos en esta semana. Cuídense. Muchos besos. Un aplauso para el programa de hoy día. Y que estén todo bien. Respeten para ser respetados. Chao, cuídense. Buenas noches.